AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va, hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después duro le duele la cintura. Dejate de joder, ¿estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11, justo para que vos escuches el siguiente programa y nos sigas todo el día aquí en Radio Rebelde AM740. En el día de hoy me acompaña Damián Kotz. ¿Cómo estás, Dami? ¿Cómo andás, Rocío? Contento de volver una vez más a este estudio. Estuve ausente por varios lunes, pero bueno. Bueno, pero la pasó bien usted, estuvo de viaje. Sí, me fui una semana a Gesell con la ilusión de soportar el golpe del macrismo, pero bueno, la verdad que volví y me pegó doble. Y bueno, a veces las vacaciones no alcanzan, ni las más largas, digamos. 9:10 de la mañana, estamos aquí hasta las 11 con 20 grados 4 que van a ir subiendo de a poquito para acercarse un poco más a los 30, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires va a ser así. Se esperan lluvias para la noche de hoy, atentos que pueden ser tormentas fuertes en algunas zonas de la provincia, sobre todo lo que tiene que ver con La Plata y los alrededores de esa ciudad, así que atentos porque por más de que nos acerquemos a esa temperatura, seguramente cuando llueva baje un poquito el calor. Luego vamos a ampliar un poco más el clima para el resto del país, pero ahora te digo a vos que nos estás escuchando en este preciso momento que podés comunicarte con nosotros al 4524-7816, 4524-7816, nos decís lo que quieras, y si no, estamos en Facebook, Amartya Revista, y en Twitter, @RevistaAmartya. Señor Damián Kotz, ¿cómo estuvo su fin de semana? Bien, trabajando hasta tarde ayer, así que muy mal dormido, como en general todos los lunes. Ajá. Pero bien, contento. No sé de qué, ¿eh? Pero la presidencia de Macri. Estoy contento. No se sabe bien por qué, pero estoy contento. Bueno, pero no hay que perder la alegría. Aunque la hayan usado para una campaña horrible, no hay que perder la alegría. En este momento Macri está anunciando la baja de retenciones. Esto se está dando en Pergamino. Es como muy temprano para Macri, ¿no? A mí me sorprende. Ahora lo vemos trabajar, cosa que antes mucho no pasaba. Bueno, no sé si trabajar o, bueno, ir y hablar. Ha sido un fin de semana de novedades, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con el nuevo gobierno. Se han conocido varios decretos y varias cuestiones que Mauricio Macri quiere llevar adelante ahora que ha empezado su cargo como primer mandatario del país. Y bueno, obviamente las críticas no han sido importantes de parte del periodismo independiente, que parece que ahora ya no es tan independiente, sino que pasó a ser el militante. Pero sí, lo que pasó en el día de ayer, por suerte, fue difundido de manera muy fuerte. Estoy hablando de lo que pasó allá en Vicente López, que si no se enteraron, queridos oyentes, hubo una represión en un centro cultural de Vicente López, donde la policía irrumpió fuertemente para sacar a la gente de allí y terminó justamente en sangre y en heridas y en cosas que ya habían pasado en la ciudad de Buenos Aires en otros lugares y que lamentablemente pareciera que va a seguir pasando. Sí, yo creo que es una señal, ¿no? Son señales que van tirando y bueno, se van a venir contra nosotros. Así que, muchachos, hay que prepararse. Siempre, por supuesto, fomentando la paz, pero con el fierro en el bolsillo, ¿no? Pará. Me refiero a las herramientas políticas para... Sí, entendí. Digo lo del periodismo independiente porque en este momento uno lo busca en internet y son todos los medios que antes eran oficialistas los que lo difunden. Tenemos y tuvimos la suerte de enterarnos gracias a las redes sociales, se empezaron a difundir diferentes fotos del hecho, también varios periodistas tuvieron la posibilidad de acceder a gente que estaba ahí en ese momento como para entrevistarlo y difundirlo, y también hay que tener en cuenta que en el fin de semana las noticias no se tratan de la misma manera, a menos de que muera alguien, no sé, que muera Cristina, ponele... Perdón por decirlo, pero digo, las noticias se tratan de otra forma el fin de semana. Es como que se quiere pasar cuestiones de entretenimiento, entonces es más fácil tapar cuando pasan este tipo de cosas, o hacerlo tapa, dependiendo quién seas. Sí, perdón, te había interrumpido. No, la verdad que me quedé pensando en lo que pasó en Vicente López, ¿no? Me da la sensación de que vamos a tener muchísimas más de estas cositas. Y va a ser una atrás de la otra y ahora se viene el verano. Pensaba, ¿hace cuánto que asumió Macri, Rocío? Y sí, hoy es... 14. Bueno, sí, cuatro días. Parece que hace 4 años que estamos con este tipo ya. Y sí. O sea, en 4 días ya se mandó una atrás de la otra. ¿Te enteraste que tuvieron otro error de tipeo con respecto al PBI de la educación? Sí, lo noté. Error de carga. Otro error de carga. Que es importante, ¿no? Porque se reduciría el PBI al 3%. Y hay una lista bastante grande de decretos de necesidad de urgencia que estuvo aplicando Macri, que es increíble, ¿no? Que nadie lo cuestione, porque se hablaba de que Cristina utilizaba las cadenas nacionales y los decretos para gobernar, pero yo hasta ahora lo que vi en estos 4 días creo que tiene más decretos que Cristina ya. Macri firmó 29 decretos. A 4 días de asumir, 29 decretos ha firmado. Yo les digo la verdad y me hago cargo completamente de lo que voy a decir en este preciso momento. Este tipo está ejerciendo una dictadura sin milicos. Porque ¿para qué carajo tenemos Congreso, por ejemplo? Que seguramente cuando haya votaciones importantes en el Congreso y él tenga muchas ganas de que las leyes esas que se aprueben no sean parte real del país, las va a vetar, como hizo en la ciudad de Buenos Aires, que vetó la mitad de las leyes que se aprobaron, sobre todo si tiene que ver con negociados con leyes que afectan negociados de sus amigos. O sea, pasó con la ley de inseminación artificial, iba a decir, de... Fertilización asistida. Gracias por eso. De fertilización asistida, que tiene que ver con la fuerte relación que tiene Mauricio Macri con las prepagas, que también puede llegar a suceder algo parecido si a Macri se le ocurre que las AFJP tienen que volver a ser privadas, cosa que beneficiaba en su momento al queridísimo Grupo Clarín. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas, y sobre todo lo de los decretos, es nuevamente algo que no fue difundido por todos los medios, que están tratando de taparlo. Uno de los decretos tiene que ver con la ley de medios también, entonces hay que estar atentos a lo que va a pasar, y hay que estar atentos también a lo que se hace ahora, porque tiene que ver con el pago de favores que está haciendo Mauricio Macri. Uno lo nota en algunos cargos que se están dando, por ejemplo, el productor de Fantino, que tiene un cargo, por ejemplo. Entonces, hay un montón de gente que no está preparada para ciertos lugares como funcionarios, que sin embargo van a recibir o reciben o ya recibieron un lugar en el gobierno de Macri. Entonces eso ya te demuestra qué tipo de gobierno va a ser, con quién va a ceder, con quién no, qué tipo de política antipolítica también va a ejercer. Y esto que vos decís, Dami, la verdad que es muy preocupante. El tipo, yo no puedo creer que hace 4 días que sea presidente y ya tomó la decisión de llevar adelante tantos decretos. No sé si no lo puedo creer o era esperable y uno prefiere tener fe, digamos. Me parece que era esperable. Lo que no es esperable es uno encontrarse en esa situación viendo que eso terrible que podía suceder está sucediendo. Y si uno hace un poco de futurismo, me imagino lo que puede llegar a pasar en el verano. Si en el verano del 2015 inventaron Nisman, imagínate lo que puede ser siendo gobierno. Imagínate lo que pueden inventar en los diarios, cualquier estupidez para tapar un montón de cosas. Sí. Y acá hay muchos temas de fondo que tendremos que ir desarrollando. Lo que pasa es que estamos en el medio también de unas cuantas autocríticas. Y perdóname, pero estoy justo ahora mirando la tele. Está lleno de personas de cara blanca y dientes blancos acompañando una gran noticia, que es que las retenciones bajan a cero, salvo las de la soja. Y bueno, y por supuesto, vos decías algo, me parece un poco fuerte lo que decías, de que es una dictadura. Pero sin los milicos. Bueno, pero no están los milicos, pero está la sociedad rural, que yo casi te diría que le tengo un poco más de miedo a la sociedad rural argentina que a los milicos, o no sé si tenemos que establecer una diferencia entre ambos, porque si tenemos que hablar de quiénes fueron los que priorizaron y compartieron y fueron a estudiar a Estados Unidos de cómo sostener la esclavitud en este país a través de la fuerza y de la violencia, y es esta gente. Y es esta gente la que ahora está festejando al lado de Mauricio y la que, bueno, es lo que se viene, ¿no? Nos van a gobernar los esclavistas. Sí, sí, sin duda. Igualmente, yo, repitiendo la fuerte idea que tiré, me refiero a la falta de respeto total sobre otras cosas que se han votado, ¿no? Porque ¿para qué entonces tenemos cámaras? ¿Para qué tenemos diferentes cosas que tienen que decidir también aparte del Poder Ejecutivo? Entonces, para eso votemos nada más presidente, que el tipo haga todos los decretos que quiera hacer y termina siendo un gobierno que fue votado democráticamente, pero que no está desarrollando su gobierno de manera democrática. Igual, Rocío, te tengo que contar, en la tapa de La Nación aparece una noticia muy interesante, que es que el gobierno pone en marcha su plan Fiestas en Paz. Ajá. Tiene que ver con que van a reforzar la seguridad y la ayuda social para prevenir saqueos y desmanes. Vos fijate. Pacificación. Claro, pero vos fijate cómo era antes. Antes ellos desde el 1 de diciembre estaban justamente advirtiendo de que iba a haber saqueos y desmanes, y ahora lo hacen directamente desde el gobierno. Y es muy gracioso cómo se invierten los roles, pero sigue pasando más o menos lo mismo. Lo único que cambia es el lugar de donde lo dicen, pero Fiestas en Paz. O sea, ya te están anticipando que va a haber quilombo. No, es que quieren que haya para... No sé si quieren que haya quilombo. Me parece que en este caso quieren evitarlo, pero lo empiezan a trabajar desde el otro lugar, ¿no? Antes lo querían generar, ahora se anticipan. Pero bueno, yo qué sé, no sé si... Yo la verdad que como están los precios, si querés nos juntamos, nos organizamos y saqueamos algún supermercado. Si nos organizamos, saqueamos todo. Yo quiero seguir tomando buen vino, ¿viste? Así que vamos a ver. Sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentado en un camión. Tu bota de gamuza se encajó en la bota de tanto campeón. Y caíste de bruces ante mí, zambucha de chorizo. Pasear, vacas campeonas en Jaguar, pues ya Kilito de vacío, por favor. No, ¿sabés qué vacío no me quedó? Oh, qué lástima. Bueno, dame entraña. Uy, qué pena, che. Tampoco. Bueno, entonces, tapa de asado. No vas a creerla. Acabo de vender la última recién. Te puedo creer. ¿Y qué te quedó? Te puedo dar una tapa de nalga que es un despelote. ¿Tapa de nalga para tirar a la parrilla, te parece? Como quieras, ¿eh? Si no, anda acá a la vuelta y comprate unas pastas. No, está bien, dame la tapa de nalga. ¿Y sabes qué? Agregamos unos chinchulines. Chinchulines, nada. Bueno, riñoncito. Tampoco. Bueno, ya fue, mira, dame molleja. ¿Está muy cara? Sí, la molleja siempre fue cara. Sí, ya sé. Igual no me quedó. Oh, bueno, dame unos choris y listo. Me encantaría, pero acabo de sacar todo recién. ¿Te quedó algo? Sí, salchicha parrillera y una morcilla bombón. Y bueno, dame 5 salchichas y la morcilla. No, tengo 4 nada más. Está bien. ¿Cuánto te debo? Hagamos un asado, tomemos verde. Hagamos un asado, tomemos verde. ¡Se coro! Hagamos un asado, tomemos verde. No nos queda otra. Un programa con poca parrilla. Hagamos un asado. ...9:26 de la mañana, y si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816, 4524-7816. También estamos en Twitter, arroba Revista Martia, en Facebook, Amartia Revista. Y va subiendo de a poquito la temperatura, 22 grados 5 en la ciudad de Buenos Aires. Esperan 30 para la tarde de hoy, como también estamos ahí aguardando la llegada de la tormenta. Aunque cuando sale el sol pareciera que eso no va a pasar, bueno, a la tarde, nochecita, cerca de las 7, 8, se viene la tormenta, por lo menos para aquí, para la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a los decretos de necesidad y urgencia, queridísimo Damián Kotz, uno de estos decretos determina la creación del Ministerio de Comunicaciones, que va a estar por encima de la AFCA, y por lo tanto va a decidir sobre el queridísimo organismo AFCA. Hola, queridísima organisma. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Se espera que se puedan determinar otras cuestiones teniendo un ministerio por encima de AFCA, como por ejemplo que se logre finalmente correr del cargo a Martín Sabatella, como por ejemplo que se logre tirar para atrás la ley de medios o ofrecer una nueva ley de medios que no sea superadora, sino que vuelva a la que estaba antes. Recordemos que la ley de medios, que fue una de las leyes más debatidas en la historia de las leyes argentinas, que fue una ley que fue llevada de los diferentes puntos del país para ser discutida con otras personas de otras provincias, y que además vino a sacar la ley de medios que estaba desde la dictadura. Entonces, es una ley, muy importante, que ahora está en manos de ver qué va a decidir este Ministerio de Comunicaciones. Como otras cosas, también en el día de ayer se conoció que se va a tratar de llevar adelante un cambio en la ley de educación, que sería el regreso del EGB, a lo que tenemos que esperar igualmente, ¿no? Bueno, hoy estuvo Varadel en 7.0 y... Exacto, estuvo hablando de eso. Comentó que Bullrich le había dicho que había sido un error, que esperan que en el boletín oficial salga subsanado eso, ¿no? Así que vamos a esperar. Son más errores de carga. Che, aprovecho este ratito para saludar a nuestro compañero Nicolás Finoli. Finoli. Que en el día de hoy está cumpliendo, ¿cuántos cumplirá? 34. 34, 35, por ahí. Le mandamos un abrazo grande a Nico. Bueno, un abrazo grande para él. Con respecto a la ley de medios, hay convocada una marcha, para el día de hoy. Digo, hay convocada porque es medio que no se sabe muy bien quién la convoca. Sí, no, es por las redes sociales, claro. Creo que la convoca Resistiendo con Aguantes a las 18 horas, si no me equivoco. Esto es a las 18 horas en Plaza de Mayo. Más que una marcha, es una concentración, porque tampoco está muy determinado si ves que van a caminar hacia algún lado. Pero bueno, se los informamos por si quieren acercarse allí a Plaza de Mayo a partir de las 18 horas. Está convocada ya desde que se supo esta cuestión de la creación del Ministerio de Comunicaciones, que como les decía, puede llegar a decidir sobre el AFCA. Entonces, es algo a tener en cuenta, es algo preocupante también. Sí, no, yo creo que, digamos, como están las cosas, Sabatella podría seguir en el cargo. Lo que pasa es que, claro, la manera que encontraron fue poner algo por encima del AFCA, que es un ministerio que está... Y hay ahora dos o tres organismos autárquicos relacionados con la comunicación, pero hay un ministerio por encima. Entonces, bueno, encontraron esa manera. Lo que pasa es que van 4 días recién, Rocío, así que acostumbrémonos a estas cosas, porque yo creo que no sé si vamos a tener tiempo de hacer el programa acá. Por ahí lo tenemos que hacer desde Plaza de Mayo. Bueno, veremos. Bienvenido sea también, estaremos ahí preparados para lo que venga. 9:30 de la mañana, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Todos los sábados, de 12 a 14 horas, resumen latinoamericano con Carlos Aznárez. Y los domingos, a las 11 de la mañana, por Rebelde AM740. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados, de 9 a 12, por Rebelde AM740. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Nueve y 33 de la mañana, 22 grados 5, seguimos aquí, ¿eh? No nos queda otra. Un ratitito más. Y saludamos a Emilio Rivera. Buen día, Emilio. Buen día, ¿cómo están? Bien, lo estuvimos extrañando un montón. Bueno. Hacía bastante que no lo veíamos, señor. Dos lunes, el anterior, el subte de línea B, que suele ser un dolor. Ah, viajar bueno. En ese subte. Viste cómo no dice malas palabras, es un señor. Mayor. Se porta bien, ¿no? Como nosotros. Y el otro fue el 23, ¿no? El día siguiente a la derrota, que habíamos estado hasta muy tarde y no habíamos podido dormir ese día. Había sido difícil, difícil. Bueno, pero ya estamos listos para la lucha, señor. Sí, sí, sin duda. A ver, me parece que esta semana pasó una cosa importante. Y una cosa que es una anécdota, ¿no? Lo importante es lo de la plaza, el 9. Según rezan los memoriosos, desde Hipólito Yrigoyen, en 1922, no se iba un presidente con una plaza o con el apoyo popular con el que se fue Cristina. Lo cual marca claramente un escenario político novedoso. Porque Cristina y nosotros, en cualquier caso, fuimos vencidos en una contienda electoral, pero no nos fuimos derrotados. Y la plaza denotaba eso, ¿no? La plaza, si bien es cierto, era una mezcla de sensaciones, un mundo de sensaciones, diría nuestro queridísimo Sandro, porque había cierta melancolía porque Cristina se iba, tristeza por haber perdido, pero también la alegría de un recorrido compartido, ¿no? Y la certeza de la expresión de un colectivo militante muy grande, muy generoso, muy amplio, que es lo que nos augura la posibilidad de pelear, de combatir esta política que no es nueva, que la verdad no nos sorprende. Yo no he encontrado ningún dato que uno pueda decir, che, caramba, no era tan así. Y el dato anecdótico fue toda la, cómo se minimizó el rol de Cristina, intentando esa chicana de la discusión del protocolo, si la banda, el bastón, cuando el PRO ya tenía claramente decidido que Cristina no iba a participar del acto. Y eso, cuando se llega a algún principio de acuerdo, aparece esta cautelar, ¿no? Esta interpretación tanto del fiscal como de la jueza sobre los mandatos, lo cual genera una circunstancia política inédita, que hubo que crear un presidente, no digamos de facto, pero sí de hecho, que fue Pinedo, que parecería ser, por lo que acaba de decir Pradera, y su gestión fue de las más brillantes y exitosas en el gobierno de la historia del país, porque pasamos de un estado caótico en el cual Cristina dejaba, y hoy Pradera dice que la situación no es tan grave. Quiere decir que esas 12 horas de Pinedo han sido de las más brillantes que se recuerden en la historia. Récord, en 12 horas. En 12 horas resolvió un montón de problemas. Qué que Pradera, habían todos los economistas del PRO habían definido como situación de marasmo, de caos, y sin embargo dice, bueno, no, la situación es compleja, pero de ninguna manera es dificultosa. Y de hecho uno lo ve que asumieron, el viernes fue su primer día, el día 11, día del tango, y no pasó nada, ¿no? Uno fue al banco, fue a comer. Entonces, si el país hubiera estado en el caos en el que yo decía que se encontraba, lo mínimo que ameritaba el día viernes era un feriado bancario, como para que la cosa no explotara. Sin embargo, y hoy es el segundo día hábil de su gestión, y todo se encamina como si con una total normalidad y tranquilidad, ¿no? Este fin de semana, yo no sé ustedes, pero yo no vi gente desesperada en la calle, sino vi los bares llenos, como el sábado anterior y como el sábado que viene. Entonces, creo que acá hay un gran triunfo del proyecto nacional, porque en el 2003 la campaña de Kirchner era un país en serio. Y la verdad que, con dificultades, porque nadie puede decir que estemos... Porque no existe el paraíso en la Tierra, siempre va a haber algún grado de dificultad. Pero sí somos un país serio en la medida en que hemos podido entregar al gobierno sin ningún tipo de dificultades. La transición habrá sido más o menos caótica según quien la describa, pero se dio de un modo efectivo, las autoridades asumieron. Y ese día, el 10 de diciembre, nos quedan un par de imágenes muy potentes, ¿no? Cristina volviendo a la Patagonia en avión, clase turista, o sea, viajando como cualquiera de nosotros, y la vicepresidenta cantando a Gilda en el balcón de la Casa Rosada. Dos imágenes que de alguna manera refuerzan las orientaciones, ¿no? Una impostación como es la de Michetti cantando Gilda, que encima es una hermosa canción y tan horriblemente cantada, y Cristina volviendo a su destino natural, de volver al lugar de origen, a su militancia, como nos dijo el miércoles en la plaza. Y después hay algunas cosas interesantes de este gobierno, por ejemplo, que uno ve gente que tiene nombre de calle, lo cual, ¿no? Pasa Bilbaso, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los Bullrich. La verdad que es bueno, porque uno se topa con la historia cuando se encuentra con ellos, ¿no? Pero bueno, nada nuevo, todo previsible, todo dentro del libreto. Nadie puede decir que el macrismo mintió. Lo que sí me parece advertir a mí, hay una dificultad, una contradicción interna en la fuerza política del PRO, entre aquellos sectores que se ven más como parte de un proyecto político, el ala política, por así decirlo, ¿no? Encabezada, me parece que por Durán Barba, Marcos Peña, que plantean cierta prolijidad en la ejecución de las medidas económicas, y un sector más, Gurka, por darle un nombre, el de los negocios, que dice, muchachos, queremos la nuestra. Entonces, bueno, que no hayan tomado medidas con respecto al nuevo valor del dólar todavía, fin de semana ya del gobierno, de alguna manera está marcando algún nivel de contradicción interna, me parece, ¿no? Y por otro lado, hoy vemos que arrancamos con el cumplimiento de las primeras promesas, que es la baja de retenciones para ciertos productos. La eliminación en algún caso de la harina, trigo, carne, y la baja de las retenciones para la soja en un 5%. Esto ya tuvo su impacto, ¿no? La carne aumentó de un modo fenomenal. Yo me acuerdo que compraba bife y chorizo a 95 pesos, ahora vale 165 en la carnicería de el Novillo Alegre, se llama, Eva Perón y Cura Paligüe. Perdón, Eva Perón y Carabobo. Lo cual no es más que la reacción de ir por la toma de ganancias de sectores empresarios. Bueno, creo que esta es la pelea o la discusión interna que tiene el PRO. Y la otra cosa que realmente a mí me resulta muy preocupante, en términos ya de nación, ¿no? Que me parece que no hay nadie que tome decisiones económicas. Es decir, un gabinete compuesto por 6 ministros de economías, con visiones contradictorias, cuando no hay un equipo, porque el equipo no es Stusenegger, más Pratgay, más Dietrich, más Frigerio. Más Frigerio, más Melconian, ¿no? Digo, cómo fraccionaron el área económica. Entonces, uno lo ve en los idas y vueltas. Es un hecho, en principio, relativamente menor para el conjunto de la población, como fue la quita del impuesto a las ganancias al aguinaldo. Perdón, ¿no? Ustedes saben que la palabra aguinaldo está mal usada, ¿no? Porque aguinaldo en castellano quiere decir regalo. Ah, mira. En realidad uno debe hablar de sueldo anual complementario. Entonces, ¿de dónde surge esta palabreja rara? En muchos países se cobra por semana. Entonces una persona al cobrar por semana cobra 52 veces, que dividido 4, que sería el mes promedio, cobra 13 salarios. El sueldo no complementario lo que viene a decir es, ustedes cobran 12 meses, pero para equipararlos con los países capitalistas, el salario del obrero tiene que ser igual a 13 salarios, entonces le pagamos un sueldo más, sueldo no complementario. De esa manera cobran 52 semanas de sueldo al igual que en los países centrales capitalistas. Entonces pusieron la palabra aguinaldo como una forma despectiva de mencionar el sueldo no complementario. Hecha esta digresión, el punto es que se anuncia que se quitan ganancias. Macri el sábado, en el programa de la señora de las cenas y almuerzos, dice que no les dan las cuentas, y el martes les vuelven a dar las cuentas. Está marcando ahí un nivel de complejidad en la toma de decisiones, que realmente creo que es preocupante. Más allá de que uno esté en desacuerdo con la orientación, no hay peor dato para la economía que el que no haya datos, que el que no haya una línea directriz, aunque esta sea mala, porque es peor que no se sepa y alguien presuponga que en realidad va a ser más mala de lo mala que pueda llegar a ser. Y esto lo estamos viendo en estos días, ¿no? Bueno, esto es una síntesis rapidísima de un par de semanas de ausencia. Bueno, bienvenida sea la síntesis. La verdad que lo que vos decís de la cuestión económica, ¿no? De cómo es que no determina nada económicamente hablando, habiendo tantos ministros de economía, por decirlo de alguna forma, también es algo que no sé si llama la atención o es una estrategia bastante importante la que está teniendo Cambiemos, que es el no hacer nada de lo que dijeron. Es decir, vinieron diciendo cosas que beneficiaban, por ejemplo, a la gente que compra dólares. Vamos a levantar el cepo el primer día. No pasó. Tampoco aumentó el dólar todavía. O aumentó apenas un poquitito. Lo de las retenciones sí es algo que lo están cumpliendo. Después, lo que tiene mejor que ver, si no cumplen igual las cosas que dijeron. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, pero llama la atención. Es que es la pelea, ¿no? Porque fíjate vos. Vanoli vendía, o el Banco Central durante la gestión Vanoli vendía a, por ejemplo, a los agroexportadores un dólar futuro, que se lo iban a liquidar en pesos. ¿Qué quiere decir? Que yo compraba hoy un dólar a ponerle 10 pesos, en el mes de junio me iban a pagar en pesos lo que el dólar valía. Uh-huh. Entonces, si ellos devalúan, Stusenegger se ve con un problema, porque dice, bueno, pero yo necesito juntar 70 mil millones de pesos para pagarle a la gente que compró el dólar a futuro fruto de la devaluación. Entonces ya esto se le dice, bueno, no, esperá, yo necesito juntar esa plata. Pero por otro lado están los tipos que dicen, che, yo quiero los dólares a 15 para venderte la soja. Yo quiero el dólar a 15 para poder levantar el cepo, le dice Pratt Gay. Entonces, bueno, ¿cómo, quién lauda, quién resuelve sobre esas situaciones conflictivas? Y yo creo que si hoy el dólar sigue estando al valor oficial, a menos de 10, es porque no han podido resolver esta contradicción, si no ya lo hubieran hecho. Y el otro tema es que en realidad el cepo no lo van a levantar. Primero porque aceptemos que el nombre hubiera sido el correcto. En realidad cepo nos remite a un instrumento de tortura, pero aceptemos por un instante que la palabra estuviera bien. Lo que van a hacer esta gente ahora es venderte los mismos dólares a la misma gente que estaba en condiciones de poder comprar, porque vos vas a tener que entrar a la página de la AFIP, loguearte con tu clave fiscal, te van a decir cuánta plata querés, te van a decir si tenés capacidad contributiva, te lo van a vender, nada más que en vez de 10, 15. Con lo cual van a eliminar ya. Por lo pronto no, nadie va a ir con 2 millones de dólares, dame 2 millones de dólares así porque sí. En otra cosa, porque Argentina firmó un tratado de control del blanqueo de capitales. ¿no? O sea, no hay, para tratar de eliminar la movilidad de los capitales de narcotráfico y de todo el capital negro de la economía, pero en particular hay un convenio internacional para limitar el dinero del narcotráfico que se blanquee en las economías. Con lo cual, ese procedimiento es un procedimiento que supera la restricción externa que se pueda eventualmente tener, como era nuestro caso, o la sobreabundancia de dólares si se diera vía endeudamiento externo de parte de Cambiemos. Entonces el CEPO, mal llamado CEPO, no lo van a levantar, simplemente van a liberalizar la cantidad de gente que pueden comprar vía la justificación de sus ingresos. ¿Quiénes serían los únicos beneficiarios con este sistema? Bueno, las empresas multinacionales, que ellos sí van a poder justificar su necesidad de dólares y van a poder transferirlo al exterior. Pero el señor que compraba $200 va a poder comprar $200 si el sueldo le aumenta la misma proporción que le aumente, que sea la devaluación más el costo de vida. Si no, en vez de comprar $200 va a comprar 8. Por el mismo mecanismo, ¿no? ¿Sabes qué te quería comentar? Que en el día de ayer, en el diario Página 12, salió una nota sobre Techín. No sé si tuvieron la oportunidad de leerla. Sí, sí. Y hablaba justamente de los sueldos y de la necesidad que podía haber de o que queden ahí, o bajarlos, o echar gente. Y me parece importante para quienes nos están escuchando que la lean, porque está como muy claro allí cuál es la relación, obviamente, de Mauricio Macri con Techín, porque no es casualidad que sea una de las primeras empresas que se manifestó con respecto a la cuestión económica y a la cuestión de los salarios. Y también la lectura que hace ese diario con respecto a este tema. No sé si pudiste, Emilio, sí, claramente. Analizar esa nota. Sí, es tal cual. Digo, uno de los objetivos de la coalición que ganó el 22 de noviembre es la recuperación de la renta empresaria. Y eso lo van a hacer lo van a hacer como consecuencia de bajar los salarios en términos de dólares. Y el caso paradigmático de Techín, que es una de las empresas multinacionales de origen argentino, ¿no? Entonces ellos operan como una empresa a nivel internacional. Hay un problema serio que ellos tienen, motivado como consecuencia de la baja del precio del petróleo. Recuerden que ellos se han especializado en la venta de tubos de acero sin costura para la industria de petróleo. Y hoy uno de los pocos lugares donde está funcionando es en Argentina, pero para la escala de producción internacional de Techín, el mercado argentino es muy reducido. Y entonces ellos necesitan bajar sus costos y lo van a hacer a consecuencia de los salarios de los trabajadores. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo por cada consumo de 1,000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BNA 9,45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. Autoconvocados esperando hace muchos, pero muchos años que se le cumpla con la autovía de la ruta 8. No solo se trata de tiempo, no solo se trata que el país no puede crecer si no tiene vías de comunicación. Ante todo se trata de cuidar a los argentinos. En esta ruta se han matado muchas, pero muchas personas. Para eso está un gobierno, para eso está el Estado, para cuidar a su gente. ¡Sin ser puro! ¡Sin ser puro! cualquier cosa que pasa, los vecinos saben, nos llaman y acá estaremos para ver de corregir cualquier problema. Allí estaba Mauricio Macri, allí en la autovía 8, hablando de la inauguración de algo que ya estaba inaugurado, por si no sabían. Y veremos qué hace este hombre por cumplir la mejora de las rutas, ¿no? Que tienen que ver, como él bien decía, de las vías de comunicación. Me refiero a que si va a ser lo mismo que hizo en la ciudad de Buenos Aires, va a gastar un dineral en volver a pavimentar las calles y en este caso las rutas, en volver a hacer cosas que ya se hicieron y que no es necesario volverlas a hacer. Y también no nos olvidemos lo que ha tardado en realizar las obras del Arroyo Maldonado, que bastante mal las hizo porque se sigue inundando la zona, señor Mauricio Macri. Así que no sé si podemos decir que sí se pudo, que sí se va a poder, si podemos ilusionarnos con este tipo de cosas. ¿Usted qué dice, señor Damián Cotz? No, o sea, a mí me sorprende, se ve que ya identificaron que no va a hacer nada de lo que prometió, como usted dijo antes, respecto del cepo, pues ya le dicen se pudo. Claro. Sí, se pudo. Se pudo en la era del kirchnerismo, ahora hay que ver qué es lo que se va a poder hacer o deshacer. Es con ese, perdón. Claro. Señor Emilio Rivera, estaba agarrando su opinión. Me parece que lo interesante empezar a discutir es cómo seguimos, ¿no? Y la verdad que no hay una receta única. Lo que sí me parece es que es necesario tener claro el diagnóstico para a partir de allí poder sacar algunas conclusiones y generar algunas líneas políticas. Yo a veces hago abuso de mi condición de tipo grande, pero creo que en este caso bien vale la pena recordar, por ejemplo, en el 83, ¿no? El peronismo pierde por primera vez en su historia las elecciones contra el radicalismo, contra Alfonsín. Digresión, gracias a Dios perdimos. Lo mejor que le pasó al país que ganó Alfonsín en el 83, lo digo 30 años después. Pero el grueso del peronismo salía a la calle y cantaba: se va a acabar la dictadura radical. Entonces digo, ahí lo que estaba marcando era una traslación mecánica de la situación anterior de la dictadura militar, equiparándola con el gobierno radical, cosa que no era así. El radicalismo nos había ganado con absoluta legitimidad. Identificar al radicalismo con la dictadura militar, más allá que algún radical o que muchos radicales hayan sido partícipes en distintos momentos de la dictadura, era un error. Muy importante, porque si en algún caso Raúl Alfonsín, jamás uno lo podría haber puesto de ese lado. Es más, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Lo que uno pudiera decir de Alfonsín era cualquier cosa menos que estaba vinculado a la dictadura. Sin embargo, desde el peronismo, muchos sectores lo que cantaban era: se va a acabar la dictadura la dictadura radical. Creo yo que cuando hoy empezamos a utilizar algún tipo de vocabulario semejante, parecido con alguna formulación de ese mismo tipo, está marcando, me parece, ¿no? Esto lo digo como un militante más, las limitaciones del análisis que estamos teniendo en este momento y la sorpresa y la incertidumbre que nos genera el triunfo de Cambiemos. Entonces, cuando nosotros decimos hay que resistir, no, eso es una tragedia. Entonces yo digo, no, tragedia fue el 55, tragedia fue el 76, esto es una derrota electoral. Resistir, bueno, nos remonta a la épica de la resistencia a una dictadura, a la libertadora, del peronismo. Para este gobierno no hay que resistirlo, porque resistir este gobierno, en los términos que significa resistir, es salir a combatirlo. Y nosotros tenemos que lograr vencerlo en términos políticos e ideológicos, que es la derrota que ellos nos infligieron. Entonces nosotros tenemos que no ceder a nuestros derechos. Si resistir lo planteamos en términos de decir, hasta acá nosotros no retrocedemos, pero no en términos de resistencia de salir a romper todo. Yo estoy de acuerdo con la palabra resistir, creo que tenemos que buscar una nueva palabra. Lo mismo cuando algunos compañeros, uno los escucha en su discurso, no pasarán. Ya pasaron, muchachos. ¿no? Ya nos ganaron, entonces tenemos que repensarnos. Entonces yo digo, me parece que la situación es compleja, que todavía ninguno de nosotros ha visto el despliegue, porque no lo han hecho, no lo han podido hacer, porque van 4 días, etcétera, del programa de gobierno de Cambiemos, que sinceramente es muy preocupante. Cuando uno ve los nombres, cuando ve las figuras, cuando intuye las políticas que hay detrás, bueno, no es más que lo que suponíamos que iba a ser, y en esto se basó nuestra campaña de denuncia. Ahora, ¿desde dónde estamos nosotros? Bueno, por un lado hay un liderazgo claro en la oposición, que es Cristina. Segundo, hay una enorme multitud de compañeros dispuestos a dar la pelea política que tenemos que dar, el debate político ideológico que tenemos que dar en el seno de nuestra sociedad. Tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo recuperamos ciertos sectores de la clase media que no pueden estar enemistados con un proyecto nacional? Es decir, tenemos que consultarnos a nosotros mismos cuáles han sido los errores que cometimos, que permitimos que determinados sectores, por temas formales, estén en contra nuestra. Entonces, digo, cuando algún funcionario nuestro iba a una reunión de papel prensa, se hace el canchero con un par de guantes, todos lo juzgábamos, qué militante, qué histórico, qué huevo, qué personaje, pero después terminábamos discutiendo de los guantes y no discutiendo de la apropiación de papel prensa. Entonces digo, yo creo que también para determinados sectores de la sociedad las formas son importantes. Entonces, sin bajar nuestro contenido, también deberemos repensar nuestra forma. A lo mejor deberemos ser más humildes en el sentido de no tener todas las respuestas. A veces cuando nos amonestan, agachar la cabeza y pensar y no dar una respuesta. Y si, digo, no hay una reflexión que uno pueda hoy sacar cuál es la línea política, pero me parece que el otro gran actor de la política que viene es Daniel Scioli. Es decir, un candidato con casi 13 millones de votos no se puede ir a la casa. Aparte de lo que perdió por 2 puntos. Pero aparte yo estoy convencido, o por lo menos creo, no sé si estoy convencido, pero yo creo que había un Scioli y que la campaña después de la primera vuelta lo transformó en Daniel. Porque el gesto de un derrotado la noche del 22 de noviembre, reivindicando todas y cada una de las posiciones políticas del gobierno de Cristina, me parece que es de una grandeza, de un tipo con una inteligencia y con un pensamiento político superior al que por lo menos yo creía que tenía Scioli. Y si a eso le agrego una necesidad política, yo creo que si con Cristina y Scioli se arma un tándem que puedan intentar trasladar este momento e impedir los saltos al vacío que algunos creo que están dispuestos a dar, y sobre todo impedir la aparición de líneas más contemporizadoras con el proyecto neoliberal, creo que Daniel y Cristina son los que pueden garantizar que nadie saque los pies del plato. Porque ¿cuál sería la ventaja de pegar un salto si del otro lado te espera menos de lo que tenés de este lado? Entonces me parece que estas son un poco las claves. Y la otra gran clave es la organización de la militancia, que de un modo espontáneo se sumó a después del 25 de octubre, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, si somos capaces de ordenar a nosotros como organización, yo me atrevo a decir que pero en un 50% nos aumentó la cantidad de gente que se ha sumado a trabajar, a militar con nosotros a partir del 25 de octubre, y que se han quedado. Bueno, tenemos que ver cómo entre todas las organizaciones nos damos una política que nos permita que ese activo se active, ¿no? Que ese activo pase a formar parte de la militancia cotidiana. Y después la otra cosa, el gran desafío, y acá voy a hacer un poco el eje. Si te parece, Emilio, lo decimos después de la tanda porque tenemos que cumplir hace como 3 minutos. Disculpame, pero es así. 10:00 a.m, 2 minutos en todo el país. Nos vamos al informativo y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. No te Noticias. Política. Macri anunció la eliminación de retenciones a las economías regionales. El presidente de la Nación dijo desde Pergamino que apenas aterrice de regreso en la ciudad de Buenos Aires firmará el decreto por el cual pasan a cero las retenciones a las exportaciones de productos regionales. Macri hizo el anuncio al encabezar un acto en la localidad de Pergamino con representantes de las organizaciones del campo y productores de la zona y donde estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, del ministro de Agroindustria Ricardo Burjaile, el ministro de Interior Rogelio Frigerio. Patricia Bullrich viajó a Salta, donde murieron al menos 40 gendarmes en un accidente en la ruta. La ministra de Seguridad de la Nación se trasladó junto al secretario del área, Eugenio Bursaco, y al director nacional de Gendarmería Nacional, el comandante general Omar Ariel Kahneman. Como venimos informando, el accidente se produjo esta madrugada en el kilómetro 854 de la ruta 34, cerca de Rosario de la Frontera, cuando el micro donde viajaban los gendarmes se desbarrancó unos 15 metros y cayó sobre el río Seco. Mundo. Filipinas declaró el alerta roja por el huracán Melor. El fenómeno que llegó a la isla con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 185 podría ocasionar un aumento del nivel del mar de 4 metros y lluvias de 20 a 30 litros por metro cuadrado, mientras que hasta el momento ya hay más de 724 mil evacuados. Entre 15 y 20 tifones recorren todos los años Filipinas durante la temporada lluviosa que empieza por lo general en junio y concluye en noviembre. Tránsito. Provincia de Tierra del Fuego, ruta nacional 3, tramo de Herradura, Rancho Hambre, circule a baja velocidad y acate las indicaciones del personal presente debido a la presencia de máquinas viales trabajando en el lugar. En tanto, en la provincia de Entre Ríos, conductor circule a baja velocidad en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12 por cruce ferroviario. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. La memoria bien puesta. Basta de sonceras. Versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. ¡Opa! 7.0. 7.0. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. De lunes a viernes, de 21 a 22, claves. Que la vida no se quede callada. Que la muerte no se quede con la última palabra. Claves con Alberto Lettieri por Rebelde AM 740. Estás escuchando AM 740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. rico. Diecisiete de la mañana, 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. También estamos en Twitter, arroba Revista Amartya, en Facebook Amartya Revista, y seguimos aquí con Emilio Rivera, quien estaba así como redondeando su idea. Simplemente lo que yo decía es que parte de lo que viene tiene que ver con que Cristina y Daniel Scioli caminen juntos, que esto va a evitar fugas y va a evitar personalismos, y sobre todo lo que creo yo va a evitar es la tentación de ciertos sectores del conservadurismo popular, que a veces anidan en el peronismo, pactar con Cambiemos. Y creo que en este marco hay... es que es determinante la actitud de Cristina, es decir, Cristina debe transformarse en la jefa de todos, y no solamente ser la jefa de un sector, por importante que este sector fuera y por importante que sea la potencialidad que este grupo tiene, ¿no? Si Cristina va a ser la jefa de la Cámpora, la verdad que va a generar un nivel de contradicción fuerte interno, ¿no? Entonces me parece que ese es el gran desafío. Si quieren gestar el kirchnerismo por afuera del peronismo, o si el kirchnerismo es la Cámpora más los radicales más Nuevo Encuentro, y me parece que se cometería un grave error. Yo creo que el kirchnerismo nos ha recuperado a los peronistas, pero que la matriz del kirchnerismo es netamente peronista, lo cual no excluye la presencia de otros sectores. Por el contrario, no solamente no la excluye, sino que es bienvenida y nos complementa y nos potencia nuestro discurso y nuestra experiencia histórica cuando lo juntamos con sectores provenientes de otras fuerzas y de otras militancias. Lo que ocurre es que me parece que despreciar el caudal histórico de lo que el peronismo representa en aras de una construcción más sectaria nos transformaría en una fuerza testimonial importante, pero no una fuerza de poder, y creo que lo que tenemos que discutir es poder. Sí, mientras hablabas antes, a mí se me ocurrían un montón de cosas. Una era todo lo que vivimos después de la primera vuelta, con toda esta gente que apareció a militar, que yo me preguntaba mientras vos lo decías, esta gente apareció, nosotros la empezamos a ver. Después lo que tiene que ver con la tarea de esta militancia, que demostró que se podía organizar, como sea, pero que se podía organizar, y cómo la militancia, como se dijo en muchos lugares, estuvo por arriba de los dirigentes. Y esto que me parece que es maravilloso cuando pasa, que tiene que ver con que los dirigentes y los militantes queden en un mismo plano. La experiencia que hubo en Parque Chacabuco, en muchos lugares, que muchos dirigentes se aparecieron vestidos de civiles y dieron un discurso para pocas personas en la plaza. No sé si dieron un discurso, sino que salieron a desquitarse y a estar con la gente. Me parece que eso también es muy interesante. Después, esto que vos decís de Cristina y Scioli me parece fundamental, y creo que también tiene que ver con cierta purga que nos merecemos, porque siempre que quedamos del lado de la derrota es mucho más fácil ver quién está realmente de nuestro lado y quién está haciendo simplemente carrera política. Y, por supuesto, como siempre, volver a preguntarnos qué significa esto de unidos y organizados, ¿no? Porque así como vos planteás qué va a hacer Cristina, si va a ser la jefa de la Cámpora, va a ser la jefa de la oposición o de esto que se conoce como kirchnerismo, que vamos a seguir redefiniendo, me parece que está bueno hacerse esa pregunta de qué pasó en estos 12 años con Unidos y Organizados, y lo vinculo con el tema de la humildad, ¿no?, que vos decías antes, y la autocrítica que tenemos que tener respecto de eso. Creo que varias de las grandes organizaciones políticas tienen que preguntarse cuánto aportaron a la organización y a la unidad y otras, como por ejemplo el caso de Amartya, por ejemplo, que es un, de alguna manera es una organización política, pero es una revista y demás, y asume compromisos intermedios con algunas cosas, también preguntarse por qué. No es, digo, organizaciones como las nuestras y como muchas pequeñas organizaciones, hasta qué punto sirvió no meterse de lleno en la política y alinearse por ahí incluso partidariamente a algún lado para aportar por ahí desde otro lugar. No sé, esto lo tiro al aire, no creo que sea el caso nuestro, pero digo, lo tiro porque cuando pasan estas cosas, cuando aparece la derrota, cuando uno queda desamparado, surgen todas estas cosas y está buenísimo que surjan porque uno se puede repreguntar. Y por ahí justamente en esta cosa de que el ejercicio de la repregunta se haya detenido por ahí los últimos años, que nos hayamos desmovilizado en los últimos años, hizo justamente esto, de que haya cosas que no hayamos podido ver, que no nos hayamos podido encontrar en la misma línea, dirigentes, militantes, distintas organizaciones, y que creíamos que estaba todo controlado, dirigido y comunicado, y que por ahí no estábamos ni organizados, ni unidos, ni teníamos en claro qué preguntas y qué respuestas nos estábamos haciendo como militantes. Y bueno, y obviamente siempre desde la derrota es mucho más fácil sacar conclusiones, y cuando un partido se gana nadie cuestiona al 2 que jugó mal a la chique o lo que sea. Pará que me voy a sacar el auricular porque escucho como 60 voces. Digo, y surgen un montón de cosas. Me parece que es una oportunidad histórica en ese sentido la que tenemos. Porque es una oportunidad histórica para generar algo por ahí. Por ahí tenemos la posibilidad desde acá generar un movimiento histórico, ¿no? Porque yo coincido con vos en esto de que el kirchnerismo, no, para mí no llegó a ser un movimiento histórico. Digamos, sí es un movimiento importantísimo, tampoco estoy de acuerdo con esto de llamar a los movimientos por nombres, ¿no? Peronismo, kirchnerismo, me parece que va mucho más allá, es mucho más amplio, y que desde acá siempre tenemos esa idea, ¿no? Del personalismo aparece ahí. Pareciera que es un defecto o una circunstancia propia de los movimientos populares, ¿no? Lo sí. Mismo pasa con Chávez en Venezuela, digo, ¿no? Lo vemos a Evo que ahora está intentando volver a ser candidato y para lo cual tiene que ir a una modificación de constitución. O sea, como que los populismos, por darle un nombre, se personalizan en grado extremo, que a lo mejor en una sociedad de masas y mediática como esta es imposible decir de otra manera, ¿no? La verdad que eso no lo sé. Yo lo que también creo, coincido con vos, creo que si algo de autocrítica tenemos que hacernos, tiene que servir para pensar cómo seguimos. Y en este sentido, creo que una de las tareas que cada uno debe definir cuál es su ámbito de pertenencia en términos políticos y pelear desde ahí una mayor democratización en la toma de decisión. Porque digo, si algo podemos observar de este procedimiento, de este proceso, es que en algún punto las decisiones las tomaban siempre muy pocos. Uh-huh. Entonces te bajaban y te decían, bueno, estos son los candidatos, y todos nosotros saludo uno, saludo dos, a laburar. Lo cual está bien en cuanto a aceptar una conducción, pero no siempre estos candidatos nos representaban cabalmente a todos, ¿no? No siempre la persona más comprometida es la que mejor expresa un proyecto político. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM740. Al principio de nuestro programa hablábamos de esta preocupante situación allí en Vicente López, y por eso estamos en línea con el responsable político del Centro Cultural de Artes Batalla Cultural, Gustavo Matías. Buen día, Gustavo. Rocío Alterley te saluda. Buen día, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queremos saber qué es lo que sucedió allí, qué pasó. Tenemos entendido que hubo un desalojo, pero también se estuvo hablando de represión. ¿Qué pasó exactamente? Hola. Lo perdimos. ¿Lo perdimos? Bueno, se cortó. Se cortó, una lástima, una lástima. Bueno, les comentamos a los oyentes que, como hablamos al principio del programa, por si ustedes no engancharon el principio, no estaban allí en AM740 a las 9 de la mañana, hubo una fuerte denuncia de que la policía se acercó a este centro cultural en Vicente López y lo quiso clausurar, lo clausuró, para esto desalojó a la gente que estaba allí dentro, y la denuncia justamente, la más fuerte, es esta cuestión de la represión. Incluso aparecieron fotos, y estábamos tratando de hablar con el responsable político de este centro cultural para que nos explique exactamente qué pasó, porque como bien estamos acostumbrados, suele pasar que estas noticias no se difunden mucho. Para quienes no saben, este centro cultural se encuentra en Esturiza 557, esto es en Vicente López. Obviamente que si se confirma todo esto que se está difundiendo, si se llega a probar 100% con certeza, el responsable obviamente es Jorge Macri, que es intendente de Vicente López. Y bueno, lamentablemente no pudimos retomar la comunicación. A veces pasa, pedimos disculpas a los oyentes que estaban queriendo saber más sobre lo que sucedió. Pero bueno, esto es lo que pasa. Quizá mañana podamos lograr establecer una comunicación al respecto. Obviamente que nos solidarizamos con la gente que estaba ahí, con las personas que, según tenemos entendido, fueron reprimidas por la policía, y esperamos tener más información. La verdad que está tan tapado todo que lo único que tenemos son las fotos que sacaron los militantes que estaban en ese momento allí, porque también vale resaltar que este centro cultural es un lugar que estaba manejado, entre comillas, por gente de la cámpora del lugar, de Vicente López, quiero decir. Pero bueno, nada, se cayó la nota, cosas que pasan, estamos en vivo, así que vamos a distendernos un poco, vamos a escuchar un tema y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. Que había a tu alrededor. Desesperado mirabas las paredes de tu habitación y gritaste muy fuerte, pero nadie te conoció. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Por el resto de tus días, por el resto de tus días, por el resto de tus días. Creías que la balanza siempre estaba a tu favor. Solo lo veías vos. Solo si diste algo, algo podrás recibir. Y el amor que esperas solo depende de ti. Y ahora tendrás que seguir cargando tu cruz. Habla Andrés Celina. Primero tenés que ver, tienen que ver que los gobiernos que están agarrando en América, en toda América y en todo el mundo, el gobierno que va a tener Norteamérica supuestamente si gana el rico este, candidato republicano, que no es una cuestión de Argentina, es una cuestión del mundo entero. Se viene una oscuridad terrible en el mundo. Pero no se puede analizar la política argentina desde Argentina solamente, sino desde el mundo. Candidatos imposibles como banqueros son presidentes. Son banqueros directamente presidentes. Hola chicos, buenos días. Bueno, en la consigna del programa me parece re bárbara empujar todos juntos el mismo carro. Lamentablemente muchos que se decidan participar del Frente de la Victoria, es decir, en este momento han cambiado de modelo de auto y están empujando el auto de la parte contraria. Es triste ver las fotos donde muchos dirigentes del kirchnerismo han hecho esta panquequeada. Y mi admiración para la intendenta de La Matanza. Una mina con huevos. Buen día para No Nos Queda Otra, Eli de Evangel. Muchachos, escúchenos. No tenemos que perder nada. Fuerza, fortaleza, salir adelante. Y hay que decir todo lo que están haciendo estos caraduras sinvergüenzas que son ladrones corruptos, los que están en la Casa Rosada. Alibaba y 40 ladrones, todos son gentuzas de porquería que han votado el 51% de esa gente. Bueno, ahí no hay que empezar, hay que denunciar las que no nos gusta que se venía a la calle. Y pelear por nuestros derechos, 12 años y medio de derechos, que nos dejó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo y el Frente para la Victoria. Arriba y adelante, compañeros, llegamos en la lucha. Hola chicos, tienen que ser un poquito más reflexivos. Piensen que en 4 días todo lo que ha pasado, como dicen ustedes, y no podemos estar en calma siempre observando, siempre expectantes. Tenemos que empezar a organizarnos y en serio, la acción es importante. Y por favor, no más división dentro del grupo, porque así realmente, esto va en menos de 20 días, vamos a tener el gran sello, el gran sello. Chau chicos. Solo quiero decir que la idolatro a Cristina, aunque no pude ir a la despedida, y que es terrible tener este crápula en el poder. Ojalá que no dure mucho tiempo. Gracias. 10 y 26 de la mañana, oyentes que se comunicaron al 4524-7816. Bueno, en primer lugar agradecerles, en segundo lugar hablar un poquito de las cosas que allí resaltaban los oyentes. Bueno, sí, es importante tener en cuenta que hay que bancar a la intendenta de La Matanza, que estará allí en uno de los partidos más grandes de la provincia de Buenos Aires, si es que no es el más grande. Y es, la verdad, que es un momento político muy duro para los intendentes kirchneristas que quedaron allí en el medio de tanto Cambiemos, tanto macrismo. Hay que ver cómo se va a desarrollar la gobernabilidad, si es que los van a dejar, porque es así. Tienen que dejar gobernar. Es como cuando Cristina decía armen un partido y van en las elecciones. Bueno, había una... Claro, lo hicieron, ¿no? Lo hicieron. Pero digo, había en ese momento una... Y siempre lo hubo desde el lado de la que era la oposición. Una posición de todo el tiempo estar en contra, no importara que sea lo que se estaba proponiendo o lo que se había votado o la ley que estaba por promulgar Cristina. Entonces había como ese tipo de posición. Esperemos que realmente se deje gobernar a quienes quieren gestionar por la mejora de una intendencia, de una provincia o del país, si es que Macri logra hacer algo bueno por el país. Sí. Te dejé ahí como pensando. Sí, es que justamente estaba pensando. Vos sabés que hoy dormí muy poco y me levanté con un pensamiento. Uh-huh. que tiene que ver con la orfandad de muchos oyentes por estos días, ¿no? Estaba pensando en qué pasa con todos aquellos oyentes de Radio Nacional, de Radio Cooperativa, que por ahí tenían su vinculación con el proyecto, era escuchar la radio todos los días, se informaban de esa manera, que ahora en un par de semanas, meses, se encuentren con... Bueno, ya pasó en la Asunción de Macri, la TV pública haciendo planos cortos y mostrando una plaza llena, cuando todos sabemos que la plaza estaba llena un octavo, un sexto de lo que fue la plaza del 9 de diciembre. Y la importancia que empiezan a cobrar radios como Radio Rebelde, ¿no? Donde... si uno se pone hoy, agarra una radio y se pone a correr el dial, somos muy pocos los que decimos estas cosas, los que estamos planteando estos temas, los que desde el 49% nos hacemos estas preguntas. Por eso es muy importante la participación de los oyentes, es muy importante que establezcamos una comunicación y, como decía, hay un oyente, hay que organizarse, hay que dejar de llorar un poco, ¿no? Uh-huh. No sé si hay que dejar de llorar, pero hay que dejar de quejarse un poco y organizarnos llorando, en todo caso. pero no, la importancia que tienen medios como esto y la importancia que tienen los oyentes de medios como esto y la importancia que va a tener cuando nos vengan a buscar, porque no nos olvidemos que Radio Rebelde fue clausurada 3 meses, uh-huh, en épocas kirchneristas y preelecciones. Seguramente vamos a tener que resistir esta radio y está bueno tener en cuenta eso, ¿no? La importancia que tienen los oyentes para resistirla. Uh-huh. Y también, como decía Emilio, esto de dejemos de hablar de resistencia, un poco estoy de acuerdo y un poco no. También me quedé pensando en eso, ¿no? Porque sí, es verdad esto de que tenemos que prepararnos para ganar elecciones, tenemos que hacer autocrítica, etcétera, pero también tenemos que resistir. Porque, yo qué sé, ¿no? Nuestro corazón está puesto donde está, ¿no? Que haya ganado Macri no cambia las cosas. Y si la manera que encuentra nuestro corazón y nuestro cuerpo es resistir, bueno, resistamos de la resistencia a la victoria, decían por ahí, Rocío. Bueno, veremos. 10:30 a.m, 4524-7816 es el número de Radio Rebelde. Llámanos, decinos lo que quieras y quédate que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace. No se hace. Con la memoria bien puesta. De lunes a viernes, a las 7 de la mañana, por Radio Rebelde, AM740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra. 7.0. Con la conducción de Leonardo Cofré y Luis de Lelía. Creo que aquellos que quieren curar, restañar las heridas profundas que nos dejaron los 90, la única medicina es el amor, la justicia social, la educación, el trabajo. 7.0. La mirada nuestra a las 7.0. La noticia como punto de partida. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. 10:33 de la mañana y ya saludamos a quien nos acompaña todos los lunes, Martín Ayerbe. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste preparado para hoy? Bueno, vamos a hacer un poco de síntesis de esta cuarta emisión de el comercio exterior y la banca como ejes centrales de un proyecto de liberación nacional. Ok. Bueno, desarrolle, lo dejamos. Bueno, habíamos hablado al principio de varios temas marítimos vinculados a la Argentina. Nosotros partimos, para recordarle a la audiencia, de la base que en el año 2009 el canciller Tayana presenta en las Naciones Unidas la nueva extensión marítima de nuestro país. El límite se corre de 200 millas a 350 y la Argentina pasa a ser un país marítimo por el cual el 63% del territorio está en el mar. 2.800.000 kilómetros cuadrados continente americano, 1.000.000 de kilómetros cuadrados en continente antártico y 6.500.000 kilómetros en el mar. Esta enorme extensión del litoral marítimo argentino nos define, además de como país marítimo, nos define además de como caladero del mundo, como granero del mundo, como gran productor de alimentos, nos hace mirar hacia nuestro comercio exterior porque el 95% de las cargas internacionales que transportan todo lo que la Argentina produce y todo lo que la Argentina importa, se mueve por mar, se mueve por barco. La Argentina supo tener una flota mercante poderosa como fue la empresa de líneas marítimas argentinas, la vieja y querida ELMA, destruida por Menem y Cavallo en la década del 90, con el decreto 1772, que desregula la actividad y comienzan los ceses de bandera hasta que después destruyen ELMA dejando de prestar el servicio. Pero los antecedentes son la flota mercante del Estado de Juan Perón, porque en 1946, cuando Perón gana las elecciones, empieza a construir la flota mercante del Estado. Eso le permitió a la Argentina, 2 años después, declarar la independencia económica, porque nos habíamos apoderado del flete marítimo, nos habíamos apoderado de los seguros y estábamos estableciendo relaciones bilaterales con los distintos países del mundo. Estados Unidos en ese momento, producto de la Segunda Guerra Mundial, de los acuerdos de Yalta en la península de Crimea, producto de la política de creación de los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, en ese momento lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio se denominaba GATT, y el Banco Mundial, etcétera, etcétera, impulsaba a Estados Unidos un multilateralismo por el cual monopolizaba el comercio exterior junto con la corona británica y le compraba maicito por maicito a la producción agrícola argentina y de ese modo manejaban los precios a la baja. Perón que plantea, no el multilateralismo, sino la bilateralidad. Entonces empiezan a firmar los primeros convenios con España, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y así la Argentina empieza a establecer un régimen de comercio balanceado y equilibrado, donde realizaba el flete marítimo, que es el eslabón que te otorga el poder en el comercio internacional, y es el eslabón que a vos te permite irte de estos golpes de mercado que venimos sufriendo, que sufrió Hipólito Yrigoyen en su primer gobierno, con la caída de los precios internacionales de las materias primas, que sufrió Juan Perón en 1953, finalizada la Guerra de Corea, con la caída de las materias primas, del precio de las materias primas, y como sufrió Cristina Fernández de Kirchner, con la caída del precio de las materias primas en su último gobierno. No hay manera de poder eludir estas agresiones internacionales en el comercio mundial, de la mano de los Estados Unidos de Norteamérica, la Europa capitalista y el Japón del sudeste asiático, si nosotros no tenemos las herramientas necesarias para poder irnos de la globalización, irnos del neoliberalismo, a través de pactos bilaterales y equilibrados que los argentinos deberíamos establecer desde el Estado argentino con los otros estados nacionales del mundo, porque si las 50 millones de toneladas de soja que produce nuestro país De 100 millones de toneladas que la Argentina exporta, 50 millones de toneladas son de soja. Principalmente van a la China. ¿Qué mierda estamos esperando los argentinos para construir los buques necesarios y para realizar un pacto bilateral con el Estado chino, quitando del medio a las multinacionales que intermedian y que además de manejar el flete, manejan el precio final? Porque desde el precio final, Cargill, André, Continental, Dreyfus, Bunge, los enemigos históricos del pueblo argentino, de los cuales de su mano tienen subordinado a un perro rabioso que es la Sociedad Rural Argentina, corresponsable de asesinar 30.000 argentinos en la década del 70, no podemos dejar el comercio exterior en manos de estos asesinos, de estos personajes nefastos de la historia argentina, que hoy están repotenciados, recargados en el gobierno de Mauricio Macri. Pero tampoco podemos seguir pensando que este neo-keynesianismo bobo de los lores británicos nos puede dar respuesta en el 2019. Necesitamos hacer otra cosa. Necesitamos un cambio, pero no el cambio de Macri. Lo que necesitamos es volver a la vieja y buena historia del peronismo, a la vieja buena historia del radicalismo de Irigoyen y de Leandro Nearem, a la vieja y buena historia de Juan Manuel de Rosas, a la vieja y buena historia del general San Martín. Esto tiene que ver con poder nacionalizar nuestro comercio exterior y tener una flota mercante que efectivamente realice el comercio internacional por fuera de estos golpes de mercado internacionales que nos dan los grandes centros de poder. Bueno, Martín, pero ¿cómo se hace eso que vos decís ahora con este gobierno? No, con este gobierno no se va a hacer en la reputa vida. Se va a hacer de la mano de un gobierno nacional y popular que recupere las líneas estratégicas que nunca debimos abandonar por esta falsa fe que predica la escuela de Frankfurt, que predican los posmodernos, que dicen que el mundo cambió y se volvió electrónico, entonces hay que dedicarse a esas pelotudeces, que le otorga centralidad a los medios de comunicación en la batalla, y todo eso es trucho. Decir que lo importante, nosotros, que somos pueblo, los que estamos aquí reunidos en este estudio de radio, nosotros que somos pueblo, decir que la centralidad de la batalla es salir o no en los medios, ser o no ser mediático, es pegarnos un tiro en las pelotas. Porque el mundo es mucho más que lo que sale por la tele o por la radio. Son herramientas maravillosas de la comunicación de los seres humanos. Pero no todo el mundo, no la vida, no la vida de la Argentina, pasa exclusivamente por el pequeño recorte segmentado y arbitrario de los medios de comunicación. Entonces, esto de entregarle centralidad es borrarse, es correrse del centro de poder. Nosotros necesitamos construir un proyecto de liberación nacional, dando continuidad a esta resistencia que ya se inició en la Argentina con las asambleas populares antes del balotaje. Porque antes del balotaje, muchos de nosotros nos movilizamos y salimos a la calle. Y ahora se están realizando un montón de asambleas en la Argentina, en todas partes. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bajar un poco los decibeles con el discurso mediático, que es otorgarle centralidad a estos chantas de la televisión, que son los que moldean el pensamiento hegemónico constantemente, salir a la calle, despabilarse, hacer la que decía Manal, salgan al sol, idiotas, y podríamos escuchar Manal hoy, ¿no? Y largarnos con estos temas nacionales, los temas que hacen a la liberación nacional, porque el pueblo argentino está a la espera de esto. El pueblo argentino está esperando esto. Está esperando que alguien diga qué es lo que hay que hacer. La campaña, vimos lo que fue. Fue lamentable. Al pueblo argentino le costaba reconocer la diferencia entre los tres candidatos. Porque el proyecto era el mismo. La inversión extranjera directa, el endeudamiento externo. Entonces, tenemos una gran oportunidad que es, durante estos 4 años, en vez de engancharnos con los temas superficiales y banales, con los temas de la posmodernidad, volver a las viejas trazas nacionales, de las cuales nunca debíamos habernos ido, y empezar a debatir en serio cuál es el proyecto de país. Porque si no tenemos una línea programática, va a ser muy difícil que podamos avanzar en estos temas. Hay debates que en estos 12 años no se dieron. Se eligieron esquivar. Bueno, si no lo hacemos ahora, vamos a estar en peligro nuevamente en 2019 también. ¿Esto cómo se hace? Se hace con una ley de financiamiento que hemos creado en el astillero Río Santiago después de que triunfamos frente al proceso de privatización en el 92. Luego de ganar la batalla contra la privatización en Río Santiago, hubo que tratar de crear, inventar. ¿Estamos en el aire? Estamos. Tratar de inventar herramientas de financiamiento, porque Menem había destruido el fondo de la Marina Mercante y había abandonado la reserva de carga, que es un derecho internacional a transportar la mitad de lo que exportás y la mitad de lo que importás en buque de bandera nacional. Eso equilibra el comercio en el mundo, porque hacemos la mitad del flete, tanto IMPO como EXPO. Bueno, tenemos la ley de reserva de carga, que no, la clase política se hace la pelotuda desde el año 2002, que tomó estado parlamentario por primera vez, y no atiende este tema estratégico. Todos los políticos profesionales, los ortodoxos, los heterodoxos, todos. Y un fondo de financiamiento que es el FODIN, que es el Fondo de Desarrollo de la Industria Naval, que también venimos expulsando desde 1998, desde la década del 90 que venimos peleando esto. Y este fondo de financiamiento lo que plantea es un gravamen del 2% al flete, no al producto. Un 2% al flete. ¿Cómo sería esto en la vida real? Bueno, la soja estaba a $550 más o menos, ahora pasó a 350, ¿verdad? Estaba estabilizada en $550 y en $350 nos pegaron el golpe de mercado donde nos hicieron caer el intercambio comercial. Bueno, el flete a la China está aproximadamente $70 por tonelada. Quiere decir que el 2% es algo insignificante frente a la enorme variación que hay de los precios internacionales. Son centavos, sería $1.40 por tonelada. Cuando la tonelada de soja estaba valiendo 550, ahora vale 350. El flete vale $70. ¿Cuánto sería el gravamen que impulsamos nosotros? Un humilde gravamen de $1.40 por tonelada. Con eso obtenemos un fondo de financiamiento para la industria naval argentina que nos puede permitir en el transcurso de 10 años construir 70 buques del tamaño tipo y la tecnología necesaria que nuestro país necesita. Gracias, Martín. Les da la onda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Espacio publicitario. Típico de fin de año. Los fuegos artificiales, los deseos y promesas. Este año empiezo la dieta. El brindis. Ah, y los beneficios Credit Cop. Y sí, es para festejar. Fíjate, del 13 al 18 de diciembre, disfruta 25% de ahorro sin tope de reintegro y cuotas sin interés en los mejores shoppings y comercios de todo el país. Con beneficios Credit Cop te damos una mano. Vos festejá. Conocé todos nuestros beneficios en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción sin tope de reintegro. Consulta vigencias, bases, condiciones, tarjetas participantes y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. 10 y 40 de la mañana y estamos en comunicación con el doctor en comunicación social de la Universidad de La Plata, Flavio Rapisardi. ¿Cómo está, Flavio? Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, muy bien. Sabemos que sos parte de la organización de Factoría Discurso que se va a dar en nuestra queridísima casa de Amartya y queríamos que nos cuentes de qué se va a tratar Factoría Discurso esta vez. Muy bien, mira, Factoría Discurso, Antonio y Benedetto, es un proyecto de la revista Amartya que surgió a partir de unas charlas que tuvimos con gente de Amartya, con Damián Kotz, con Gastón Vera, con Natalia Morandeira, a mediados del año pasado. La factoría tiene tres divisiones. Una es lo que llamamos Círculo Reflexivo, que es un espacio de discusión política. Otra es el Círculo de Formación, que hoy tiene una de sus actividades, que es el inicio de un seminario a cargo de Jorge Elbaum sobre la conformación de los think tank de la derecha en toda América Latina. Uh-huh. Y otra es el área de producción de piezas comunicacionales, que este jueves hacemos una gran movida. La factoría se traslada hasta la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y en un acuerdo con Wikipedia vamos a producir masivamente materiales sobre los juicios de lesa humanidad, memoria, verdad y justicia, con una serie de games que van a ser subidos a Wikipedia en ese mismo momento. Así que bueno, esto es Amartya, un gran proyecto donde están participando universitarios, gente del barrio, los compañeros de Amartya, compañeros de la militancia, y es un grupo que crece día a día por esta idea general que tenemos, que es producir discursos para que el consenso neoliberal no va a producirse, pero de manera inteligente y no pancetaria, digamos. Flavio, ¿cómo estás? Damián te saluda. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo te va? Bien. Vos, que sos un militante por los derechos humanos, estuve viendo que hubo actividades, hubo una actividad en el Parque Centenario, después una en la Procuraduría General, la escuché la otra vez en la radio Ángela Aurondo. Uh-huh. ¿Cómo ves la situación de acá a 4 años respecto a los derechos humanos, teniendo en cuenta que bueno, este sábado en Vicente López aparecieron ya de por sí móviles sin patente, hubo un poquito de represión, persecución, y todo lo que tiene que ver con los juicios y demás? Te quería preguntar cómo la ves vos y qué importancia tiene Factoría Discurso y a qué apunta en ese sentido. Bueno, Factoría Discurso se puso como 3 temas para trabajar en relación a la producción de piezas gráficas, formación, reflexión. Uno es, por supuesto, memoria y verdad, justicia, porque creemos que va a ser uno de los blancos de este gobierno. Otro es, obviamente, el consenso neoliberal en términos de política económica. Y otro es la unidad latinoamericana y el antiimperialismo. Sí queda claro que yo creo que primero hay que dejar de hacer un planteo sencillo sobre lo que es el PRO. El PRO es un partido muy complicado en términos de su formación. Tiene muchísimos espacios, está conformado por propuesta peronista, por propuesta radical, por pro libres, que son los de la UCD, y por los pro puros. son cuatro grupos con cuatro ideologías distintas que se han hecho cargo del Estado de distintos modos. Entonces uno ve que en derechos humanos hay un sector que van a tomar algunas medidas que van a parecer progresistas, pero por otro lado van a producir cuestiones en respecto a los juicios. Uno lo que sí ve claramente es una ralentización de los juicios, y por otro lado lo que vamos a ver es un no avance en los anillos de responsabilidad civil del tema de juicios de lesa humanidad. Esto está claro, ya nos era difícil a nosotros durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner generar consenso entre los sectores civiles sobre la necesidad de juzgamiento. Imagínate en un gobierno que necesita de la represión para poder funcionar, porque ahora estamos en los buenos momentos, pero cuando esto, con la reducción ya del PBI respecto a educación, con las medidas de ajuste que se van a ver, el conflicto social va a subir y obviamente van a necesitar de las fuerzas de seguridad, y las fuerzas de seguridad siempre están exigiendo un paro de los juicios. Así que el tema es complejo. También vemos obviamente ahí la clara complicidad del Poder Judicial, eso lo alertó la presidenta, porque sigue siendo presidenta. Hay que avisarle a los señores de protocolo que el expresidente no existe, siempre se es presidente. Una vez que fuiste presidente, siempre fuiste presidente. Por lo tanto, lo que alertó la presidenta Fernández de Kirchner es cierto. Así que creo que lo que Factoría, Amartya y otros sectores estamos haciendo es como volver a reconstruir un tejido de organizaciones sociales que tuvieron un fuerte protagonismo a partir de la idea de Balotage y que muchas veces fueron hasta desdeñadas por las grandes organizaciones sociales y políticas del kirchnerismo de una manera bastante soberbia, y creo que esa es nuestra función, ¿no? Esto, los que hemos militado siempre en organizaciones, volver a construir una gran red y una, quizá un gran comando, ese es mi gran sueño, ¿no? Un gran comando, una gran brigada de organizaciones que tengamos como objetivos, al menos nosotros propusimos en Amartya Factoría estos tres, y sumar muchísimos más. Pero estamos en una alerta roja respecto a los juicios, por eso la actividad del jueves. Clarísimo. Flavio, estamos comunicándole a los oyentes que pueden ser parte de Factoría Discurso escribiendo a info@amartya.com.ar, pero aprovechamos que te tenemos al aire para que convoques a quienes quieran acercarse a la casa de Amartya tanto hoy como el otro día que se va a dar la charla allí en Díaz sí. Vélez y Río de Janeiro. Exactamente, Díaz Vélez 4050, departamento 2. Hoy a las 18 horas comenzamos con el seminario sobre los think tank en América Latina. Es un encuentro de dos días, lo vamos a hacer a la gorra, somos populares y nacionales, somos populares en ese punto, y tenemos luego el jueves, por supuesto, invitarlos a que vayan con su computadora hasta la Facultad de Periodismo de La Plata, donde vamos a coordinar la gran factoría de discurso conjuntamente con la gente de Wikipedia. Y bueno, la idea es esto, hemos hecho también un pequeño video que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama Performance para la Victoria. Nuestra idea es trabajar con todo tipo de discurso, queremos comenzar a trabajar con las armas que proveen lo que se llama la comunicación cross-media, así que vamos a tener producción de discurso audiovisual, escrito, fílmico, performance en la calle. La verdad que queremos convocar a muralistas, pintores, escritores, todo aquel que se sienta con ganas de participar en un lugar donde se sabe que la ética, la estética y la política van siempre unidas. Son bienvenidos a la factoría y a Amartya para comenzar a trabajar. Aclaramos que nuestra casa Amartya, que eran Díaz Vélez 4550. Ay, siempre me equivoco. Está bien. Siempre mando a todo el mundo a otro lado. Y la cuestión en la Universidad de La Plata va a ser en comunicación, ¿no? En periodismo. Sí, lo vamos a hacer en la diagonal 103 y 63. Ya estamos armando un aula especial con un aspecto de factoría. Sí. Tanto Ángel Eurondo como Raquel Robles como Fede Rousseau, que son tres citas, están armando material. Vamos a trabajar en el armado de perfiles de genocidas, armado de perfiles de prófugos y citas de las principales sentencias. Eso es lo que vamos a subir a Wikipedia en esta primera etapa, 13 días antes de la Feria Judicial, para que sepan que estamos movilizados. Y luego en la Feria Judicial hemos pensado seguir produciendo ese material, que a través de estas técnicas cross-media las vamos a construir, obviamente, en clips, en jingles, en lo que fuera. La sociedad argentina no va a abandonar los juicios porque, digamos, habría que recordarle al señor Lorenzetti que él escribió en su libro Los juicios forman parte del pacto social de la Argentina. Y es así, Entonces va a tener que dar cuenta de eso y que forme parte del Pacto de Cero Argentina. Gracias, Flavio, por la comunicación. Estaremos allí entonces en Factoría Discurso y también en la Universidad de La Plata. Que tengas un buen día. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con el doctor en comunicación social de la Universidad de La Plata, Flavio Rapisardi. No nos queda otra. Por Radio Rebelde, AM740. Y 59 de la mañana, estamos llegando al final de No Nos Queda Otra. Saludo a Rubén Gustavo Santucci, que escribió por Twitter diciendo que nos estaba escuchando, y también a Lautaro Recalde, que siempre nos escucha desde Málaga. Así que un abrazo enorme para la gente que está allí en España, al igual que él. Estamos como ahí al final. No quiero que quede nada en el tintero, así que compañeros, si quieren agregar algo, es su momento brevemente de hacerlo. Bueno, seguiremos con estas columnas en el futuro. Hoy cerramos el tema del comercio exterior como tema troncal de la vida de nuestro país históricamente. Y bueno, seguiremos con otras cuestiones más adelante vinculados a los temas importantes que hacen a la vida nacional de los argentinos. Clarísimo. Bueno, ese fue Martín Ayerbe, que estará todos los lunes aquí, como les estaba comentando, haciendo su columna. Gracias, Damián Kotz. Gracias, Rocío. Me voy contento de acá, con muchísimas ganas, muchísimas ganas de romper algo. No, digo, de abrazar a mis compañeros y construir una línea política que nos lleve a la victoria. Bueno, buenísimo. Estuvo Pablo Diz en la producción, al igual que toda la gente de Revista Martia, aunque usted no lo crea, como también Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley. Y estaremos aquí en el día de mañana de 9 a 11. ¿Quién como... dice junto al mago? No creo que venga mañana, pero lo ya dudo. Lo presionamos de acá porque sabemos que está regresando. Sí, ¿eh? Está regresando. Así que mago no sea el boludo, el jueves lo queremos acá. Pero si no, estará Hernán Cherbo y quizás Jimena Riveros o la señorita Julieta Dorio. No sabemos. ¿Por qué no? La seguimos esperando a la doña que no ha podido venir el día que nos había prometido. Bueno, son cosas que pasan. Mañana de 9 a 11 no nos queda otra que hacer radio. Te quedás con Basta de Sonceras. Seguinos en amartia.com.ar.